Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Polos en Cereal. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola, ¿cómo están? Natalie Hurtado. Hola, ¿qué tal? Julio Gutiérrez. Hola amigos, ¿cómo están? Y hoy nos acompaña Sandra Vagues. Hola, ¿cómo están? Hola, Sandra. ¿Quién es nutricionista por la Universidad Científica del Sur? Tiene una maestría en Tecnología Alimentaria por la Universidad Agraria y que actualmente trabaja en el Instituto Latinoamericano del Huevo, donde ejerce como nutricionista, y también en la Clínica San Pablo, donde también trabaja como nutricionista de consulta. Y con lo que vamos a hablar, ¿adivinen de qué vamos a hablar con ella? ¿De qué? De carros, no, de nutrición y de huevos. Vamos a tocar muchos mitos sobre los huevos, que tenemos muchas dudas al respecto. Básicamente es mitos. Hoy es 27 de agosto de 2017. Bueno, vamos de frente. Hola Sandra, gracias por participar en nuestro podcast. Vamos a empezar con los huevos, ¿sí? Perfecto. Vamos a empezar con huevos. Sí, siempre es bueno empezar con huevos. Todo. Todo lo que hagan, empiecenlo con huevos. Bueno. ¿El día también? El día también. El día tienen que comenzarlo con huevos. De hecho, ese podemos ser nuestro primer mito. ¿Qué hay con empezar el día con huevos? Hay mucha gente que come huevos en la mañana como lo primero que comen. Hay gente que los come crudos, hay gente que los come cocinados, hay gente que dice que se absorben mejor de tal o cual manera, que se come la yema, que no se come la yema, que se... Últimamente escuché uno que se come la cáscara del huevo porque tiene calcio. Eso lo escuché hace poco. Sí, empezar el día con huevos no es una mala idea. Hay estudios que se han hecho con personas que quieren bajar de peso y las personas que desayunan dos huevos tienen mayor facilidad para controlar lo que comen el resto del día porque tienen una mayor saciedad. Y en promedio consumieron 300 calorías menos que las personas que consumieron un desayuno de calorías equivalentes, pero provenientes de un pan con, por ejemplo, queso crema, ¿no? Y en Inglaterra se repitió el estudio, pero en vez de desayuno se hizo almuerzo y se vieron resultados similares. Entonces, como parte de una dieta para bajar de peso con calorías controladas, parece que el huevo ayuda a reducir la ansiedad y a reducir el hambre. Ah, te iba a preguntar si esto de reducir la ansiedad es por la grasa que tiene el huevo. No, se le atribuye ese poder saciante a los huevos a las proteínas, porque el huevo tiene la proteína de más alto valor biológico después de la leche materna. Aparte tiene una muy alta densidad nutricional, ¿no? Porque de los 14 vitaminas y minerales tiene 13. Lo único que le falta es la vitamina C. Ahora, al respecto, ¿hay alguna diferencia entre comer estos huevos del desayuno, comerlos cocidos, comerlos fritos, comerlos crudos, a la Rocky? Bueno, yo nunca recomiendo comer los huevos crudos porque la proteína de la clara del huevo, o sea, la proteína más conocida, la ovoalbúmina, es una proteína muy grande que tiene estructura cuaternaria y para que el cuerpo la pueda aprovechar y asimilemos realmente la proteína en un 98%, que es el grado de digestibilidad de la albúmina cocida, tiene que estar cocida. Cuando está cruda baja alrededor del 50%, ¿no? Entonces siempre tienen que estar cocidos de alguna manera, por lo menos la clara. Pueden ser duros, pasados, fritos, revueltos. Si es una dieta para bajar de peso, definitivamente preferible duros o pasados, porque cuando haces huevos fritos o revueltos, le agregas algo de aceite o de mantequilla y subes las calorías, ¿no? Un huevo frito tiene aproximadamente 50 calorías más que un huevo cocido. Sí, Sandra, eso es lo que dice, lo que hace mucha gente que quiere bajar de peso es solamente se come la clara y deja la yema, porque piensa que la grasa de la yema va a engordar, ¿no? ¿Es eso cierto o eso es un mito? O sea, la grasa definitivamente está en la yema, pero la grasa de la yema del huevo es principalmente grasa monoinsaturada, de calidad similar a la del aceite de oliva. Entonces tienes 4.5 gramos de grasa en una yema promedio, que es menos de una cucharadita, y tienes grasas que son cardiosaludables en realidad. Aparte, en la yema tienes la mayoría de vitaminas y minerales, tienes la colina, que es importante para el desarrollo intelectual, y también tienes la luteína y la zeaxantina, que son unos antioxidantes que ayudan a prevenir 6 tipos distintos de cáncer, que ayudan a prevenir la degeneración macular, que ayudan a prevenir la oxidación del colesterol en las arterias. Entonces, en realidad, a mí me parece que no sale a cuenta dejar la yema. Si bien Tiene más calorías la yema que la clara, ¿no? Pero la clara es básicamente agua con proteínas y un poco de riboflavina, nada más. Una pregunta, sobre eso, entonces, ¿las grasas monoinsaturadas en general son buenas, mejores, o es que no son malas en el caso del huevo? No, tenemos tres tipos de grasas en general, ¿no? La grasa saturada, que es la grasa que se considera que puede ser dañina en ciertos casos. Tenemos las grasas monoinsaturadas y tenemos las grasas poliinsaturadas. Dentro de las poliinsaturadas tienes el omega 3 y el omega 6. El omega 6 es proinflamatorio y el omega 3 es antiinflamatorio. O sea, el omega 3 es el que quieres uh-huh. en la dieta. Las grasas uh-huh. monoinsaturadas son el omega 9. Son neutras en el fondo. Es de las que más puedes consumir en mayor cantidad sin que te haga daño. Porque las poliinsaturadas son muy sensibles a la oxidación. Entonces sí hay que tener más cuidado con el consumo, ¿no? Y bueno, tienes las saturadas que son las que evitamos. El huevo tiene los tres tipos de grasa, pero el 45% de las grasas del huevo son monoinsaturadas y dependiendo de la alimentación de la gallina también tiene un alto porcentaje de grasas poliinsaturadas, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Ya, ese es un tema sobre el que quiero regresar, lo de la alimentación de la gallina, pero antes de eso quiero agotar los temas de el huevo solo en el huevo, o sea, antes de ver las fuentes y el origen y los tipos y calidades de huevos, estamos en que ya, entonces, si se come la yema, si se come la clara, de preferencia cocida, ahora, cuando dijiste que de preferencia cocer la clara, pero puede estar la clara bien cocida y la yema un poco no cocida, como por ejemplo cuando haces el huevo frito y no revientas la yema, ¿eso es normal? O sea, ¿la absorción de la yema varía si está bien cocida, poco cocida, casi cruda? No, la absorción, las proteínas de la yema del huevo son proteínas chicas, entonces ahí no tienes problema, no necesitas la desnaturalización por calor para mejorar la absorción, pero la clara sí es fundamental. ¿Qué hay con lo que comenté hace un rato de comer la cáscara? ¿Hay algún valor nutricional en la cáscara? ¿Es da igual, es dañina? ¿Qué hay con eso? Mira, es cierto que... hay gente que licúa eso en el jugo, ¿no? Sí, todo. No, que le ponen un huevo con cáscara y todo al jugo. Sí, es cierto que la cáscara es 95% carbonato de calcio, o sea, es básicamente calcio con un poco de proteínas para unirla. El tema con la cáscara es que, bueno, primero que si te la vas a comer, yo recomiendo lavarla bien y hervirla, porque los huevos no se lavan en granja, ¿no? Eso ya, tienes que lavar los huevos justo antes de cocinarlos, porque si tú los lavas para guardarlos, el huevo dura menos. Entonces, el otro tema es que la cáscara tendrías que triturarla muy finamente para que no te vaya a cortar. Porque si tú rompes un huevo, vas a ver que le salen astillas, ¿no? O sea, tiene filo. Entonces, tendrías que hacer un polvo muy fino. Y bueno, el carbonato de calcio tiene un valor biológico bastante bajo, ¿no? La absorción del carbonato de calcio es bastante baja, pero sigue siendo calcio y sigue siendo un aporte, ¿no? O sea, lo que podrías hacer es, por ejemplo, pelar tus huevos duros y esas cáscaras, dejarlas secar, molerlas en un mortero y, bueno, agregarle ese calcio si quieres al jugo, ¿no? ¿Pero vale la pena ese trabajo? Claro. ¿Cuál sería la alternativa que nos brindaría tal o mayor absorción de calcio con menos trabajo? ¿Cuántas cáscaras harían que valga la pena? Como que 10 cáscaras de huevo, porque por ejemplo te comes las cáscaras de los huevos de toda tu familia. Bueno, lo que pasa es que tú puedes juntar las cáscaras de los huevos en la refri, dejarlas que se vayan secando, y molerlas todas juntas, ¿no? No tienes que estar moliendo cada día el huevito que te comiste. Claro. Y lo que dijiste de la ajonjolí, ¿cuál es el...? La ajonjolí tiene un montón de calcio. Por eso es que, o sea, me pedías una alternativa y la ajonjolí tiene muchísimo calcio. Ajá. La gran desventaja de la ajonjolí es que también tiene mucho omega 6, ¿no? Como les decía, el omega 6 es proinflamatorio. En la dieta que tenemos occidental, tenemos demasiado omega 6. Tenemos un desbalance entre omega 6 y omega 3. Bueno, y esta era la cáscara. ¿Alguien tiene otra pregunta respecto a las partes del huevo? Estamos en las partes del huevo. Yo supongo que comer cáscara de huevo debe ser como comer hueso, ¿no? También puro calcio. Es complicado porque tienes que molerlo, ¿no? Claro. Hay gente que come hueso molido. Por ejemplo, en unas partes de África se comen el hueso de los leones para adquirir los poderes, ¿no? ¿Pero el sistema digestivo puede aprovechar eso? ¿O sale nomás tal cual? O sea, los huesos se digieren completamente, ¿no? La verdad es que no sé cuál es el valor biológico del hueso. En el caso de la cáscara de huevo, como te digo, el carbonato de calcio no tiene la mejor absorción. O sea, pero si tú combinas, por ejemplo, la cáscara de huevo con un jugo de naranja que tiene ácido cítrico, parte de ese carbonato se va a convertir a citrato de calcio. Y el citrato de calcio tiene una mejor absorción. En Cuba hacen eso. O sea, si muelo la cáscara de mis huevos y lo licúo con un jugo de naranja, sí vale la pena. O sea, vale, ¿qué tanto más vale la pena que comerme solamente la cáscara de...? O sea, normalmente no es una práctica que yo recomiende porque no sabría decirte cuál es el porcentaje de conversión. No he encontrado ningún paper al respecto. Sé por colegas míos que en Cuba se hace, pero no he encontrado las cifras, digamos, para decirte si vas a tener tanto por ciento de carbonato, de citrato de calcio y si vale la pena, ¿no? Hay otras fuentes de calcio que son de más fácil digestión. Otra pregunta sobre eso. ¿Recomiendas en general lavar siempre los huevos? O sea, por más de que no te vayas a comer la cáscara. En general ya hay que lavar todo, hay que lavarse las manos, ¿no? Pero ¿qué tan necesario es lavar los huevos antes de hervirlos, freírlos, hacerlos revueltos, echarlos a la sopa y todas esas cosas? Sobre todo cuando no vamos a usar la cáscara. O no va a haber otra cosa en contacto con la cáscara. Bueno, en principio siempre tratamos de lavar todo por un tema de higiene, ¿no? El tema con el huevo es que la cáscara tiene muchos poros. Entonces, la cáscara viene con una capita protectora que se llama cutícula. Es una capita de proteína. Y esta capita se disuelve en agua. Entonces, cuando tú lavas el huevo, dejas expuestos los poros. Por eso es que debes lavar el huevo justo antes de usarlo y no lavarlo para guardarlo lavado en la refri. Pero sí recomendamos lavar los huevos justo antes de usarlos. A veces incluso tienen plumitas o algo pegado porque como no se pueden lavar en granja, entonces vienen un poco sucios, ¿no? Y siempre lavarse las manos después de haber agarrado los huevos crudos, ¿no? Importante. Antes y después. Antes y después. Sí. Si vas a agarrar los huevos, tienes que lavarte las manos. ¿Qué sabía? Bueno. Estaba esperando un comentario de Víctor. Me reí previamente. Sobre la cantidad. ¿Cuántos huevos al día es posible, beneficioso o perjudicial comer? ¿Y cuántos huevos por vez? O sea, ¿cuántos huevos a la vez y cuántos huevos al día? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál es la cantidad? Esa es una pregunta que en realidad varía de persona a persona, porque los requerimientos no se dan para los alimentos, sino para los nutrientes. En la década de los 80, Estados Unidos y Canadá tuvieron reuniones conjuntas y Estados Unidos estableció un límite al consumo de colesterol de 300 miligramos al día, límite que Canadá no instauró. Canadá nunca ha tenido límite al consumo de colesterol. Lo que decían las guías de Canadá desde los 80s es que se consuma la cantidad de colesterol necesaria para cubrir los requerimientos de los otros nutrientes. Entonces, si tú tienes a un ovo vegetariano... Por eso que no han engordado tanto en Canadá, ¿no? Pues hay muchos factores, ¿no? Las guías alimentarias son bien distintas y la forma en que se maneja la industria también. Pero... No, pero además en Canadá tiene la influencia climática, porque tiene mucho más meses fríos y las temperaturas promedio son mucho más bajas que en otras regiones del planeta. Entonces sí tienen un requerimiento calórico superior al de otras regiones. Sí, también puede haber influido. Continúa, Sandra. Lo que les quería decir es que en el 2015 finalmente Estados Unidos ha retirado la restricción al consumo de colesterol también de sus guías alimentarias. Entonces, al final se están alineando la mayoría de guías alimentarias en el mundo a que no es necesario restringir el consumo de colesterol, porque claramente en Estados Unidos la restricción del consumo de colesterol y de grasas saturadas no ha llevado a una reducción en los casos de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, o sea, hay 30 años o 35 años de evidencia de que no nos lleva a ningún lado. No, yo creo que es peor, porque si no consigues las calorías que necesitas de las grasas, las vas a obtener de los azúcares, ¿no? Y eso sí engordan, ¿no? Bueno, las grasas, o sea, un gramo de grasas tiene 9 calorías, un gramo de carbohidratos tiene 4 calorías. O sea, en teoría, las grasas engordan más en la misma cantidad. Lo que pasa es que el azúcar parece que produce cierta... adicción no es la palabra, ¿no? Pero uno no puede parar de comer, ¿no? Te provoca más, mientras que la grasa no tiene ese efecto. Entonces. Pero hay esa equivalencia entre algo que engorda más es más calórico o es más que nada el tipo de caloría que es, ¿no? Ya, ese es un tema que está ahorita justo en discusión y hay quienes dicen una caloría es una caloría y hay ahora especialistas que dicen que si bien, o sea, las grasas tienen más calorías, no engordan de la misma manera que los azúcares, porque hay que evaluar los efectos metabólicos, ¿no? Entonces, una dieta muy rica en harinas refinadas o en azúcares hace que suban los niveles de insulina. Y la insulina es una hormona que te obliga a almacenar grasas. Mientras que cuando tú consumes una dieta baja en carbohidratos refinados y baja en azúcares, pero rica en grasas, por ejemplo, en grasas monoinsaturadas, en grasas de buena calidad, entonces tus niveles de insulina se mantienen más o menos estables y tienes periodos en los que está elevado los niveles de glucagón. Y glucagón es la hormona antagónica de la insulina que te hace quemar grasa. Entonces, Sí, un ratito, Sandra, volviendo al tema de la cantidad, entonces, ¿hay una restricción de cantidad de huevos al día? ¿Da igual? Ya no, en realidad, pero lo que pasa es que tú necesitas aproximadamente 0.8 gramos de proteína por kilo de peso. Entonces, digamos, para una mujer promedio son como 50 gramos de proteína al día. 50 gramos de proteína, el 50% de estas proteínas puede o debe ser de origen vegetal. Entonces son solamente 25 gramos de proteína animal. Si tú estás hablando de una persona que come pollo, carne, pescado, aparte de huevo, entonces posiblemente exceda sus necesidades de proteína de origen animal rápidamente, ¿no? Claro, un huevo vegetariano para cubrir sus requerimientos necesita 3, 4, 5 huevos al día. Pero una persona que come una dieta omnívora, digamos, que come también pollo, carne, pescado, necesita menos huevos porque en un filete de 100 gramos ya tienes 21 gramos de proteína. Y digamos, ¿hay un exceso de huevos? Si una persona come 8 o 9 huevos al día, ¿eso hay un efecto negativo? Si fuera su única proteína de origen animal y es una persona que hace mucho deporte, podría ser la cantidad que necesita, ¿no? Pero si aparte de eso se va a comer 150 gramos de carne en el almuerzo y no sé, pues un mixto en la noche, si es un exceso, no de huevos, sino de proteínas. De proteínas de origen animal. ¿Y ese exceso en qué se manifestaría? Bueno, un mayor trabajo para el riñón, o sea, posiblemente también va a tener. En el huevo no hay esa evidencia, ¿no? Pero las carnes rojas, por ejemplo, se ha demostrado que aumentan el riesgo de cáncer. Las carnes rojas en los embutidos aumentan el riesgo de padecer diabetes, entonces. Claro. Pero no el huevo, o sea, solamente, pero no es que el cuerpo elija cuál es la proteína que va a sobrar, si la de la carne o la del huevo, ¿verdad? No. Pero probablemente 9 huevos es mucho para la mayoría de personas, ¿no? Sí. Sí, de hecho dije no para exagerar, ¿no? Pero quería saber más o menos pero cuál si, era. Pero si, por ejemplo, alguien desayuna 2 huevos, en el almuerzo come un filete, no sé, pues una pierna de pollo, ¿no? Un filete chico de carne. Ajá. Y en la noche come algo vegetariano, eso estaría bien. Ah, ya. Ya, Víctor, ahora sí, ¿qué ibas a comentar? Ah, sí, se me cortó un momento. No, me preguntaba por qué recomendaban 2 huevos en la mañana. ¿Por qué tienen que ser 2? O sea, ¿por qué no 1? ¿Por qué no 3? Por una cuestión de lógica anatómica. No, los estudios que se hicieron para ver si ayudaba a bajar de peso, se hicieron con 2 huevos, pero en realidad no tienen que ser 2. Los requerimientos nutricionales de que la persona son individuales, digamos, ¿no? Los míos no son iguales a los tuyos. Entonces, como tú no necesitas la misma cantidad de proteínas que yo ni de grasa, probablemente la cantidad de huevos que puedas o debas comer va a ser distinta. Eso me recuerda, a propósito de lo que dijo Víctor, si en el día necesitas 5 huevos, ¿hay alguna diferencia con que te comas los 5 huevos en la mañana y luego nada? ¿O te comas 2 en la mañana, 2 en la tarde y 1 en la noche? ¿O ninguno durante el día y 1 en la noche? ¿Varía en algo? O sea, ¿hay algún cambio, alguna diferencia? ¿Hay algo que es mejor o peor que otro? Depende qué nutriente estemos evaluando. En el caso de las proteínas, el cuerpo no las desperdicia, las absorbe de acuerdo a su valor biológico. Y si es que no usas las proteínas, o sea, si es que no, claro, si es que no usas las proteínas si es que no se va a formar músculo, si es que ya cubriste tu requerimiento, entonces el riñón lo que va a hacer es quitar el nitrógeno, convertirlo en un carbohidrato y usarlo como energía. Pero en el caso de las vitaminas, sí, y los minerales, sí hay momentos en los que, por ejemplo, el hierro, el cuerpo dice no hay suficiente hierro y deja de absorberlo. ¿Y entonces en qué casos es recomendable comer la mayor cantidad? O sea, ¿en qué momento del día? Ajá, o sea, ¿o qué momento, o después de qué actividad? ¿Como que después de la actividad física? ¿Antes de la actividad física? ¿O repartido a lo largo del día? ¿O repartido a lo largo? Ajá. No solo, claro, para absorber no solo la proteína, sino todo lo posible. Claro, o sea, si tú repartes los nutrientes a lo largo del día, van a tener una mejor absorción, ¿no? No es específico para los huevos, sino en realidad para los nutrientes. Tengo una... Bueno, dentro de mi rol había una última y es... ¿Qué hay con las combinaciones del huevo con otros alimentos? Sí, yeah. Porque yo recuerdo mucho cuando era niña que hablaban mucho de la combinación del huevo con la leche. Que no se debería mezclar el huevo y la leche. ¿Huevo y la leche? Nunca supe si era verdad. Sí, nunca supe si era verdad o si era una broma, ¿no? O sea, nunca... O sea, no recuerdo que me lo hayan dicho en serio, pero recuerdo que no sé siquiera quién me lo dijo, ¿no? Y creo que hay, en general, siempre la gente dice, ah, como que tal alimento no se debe combinar con tal otro alimento. ¿Hay realmente un alimento que no se deba combinar con el huevo o da igual con todos? En realidad, la mayoría de esas nociones vienen de la antidieta, que es una dieta que se escribió en la década de los 50 sin ninguna base científica. Entonces, la mayoría de esas restricciones no tienen mucho sentido. Ahora, hay combinaciones que sí son muy favorables para el huevo. Por ejemplo, el huevo tiene luteína zeaxantina en pequeñas cantidades, que es un antioxidante muy potente. Pero la ventaja del huevo es que por la yema, o sea, por la matriz grasa de la yema, la luteína y la zeaxantina tienen una muy alta absorción. La espinaca, por ejemplo, tiene mucha luteína zeaxantina, pero de muy baja biodisponibilidad, de baja absorción. Entonces, cuando tú los combinas, hay un efecto potenciador, ¿no? Otro ejemplo de una buena combinación es como el huevo tiene una proteína de muy alto valor biológico que supera en realidad, o sea, la cantidad de aminoácidos esenciales que tiene, la proporción de aminoácidos esenciales que tiene, supera el 100%. Entonces, si tú comes huevos solos, obviamente tu cuerpo no puede absorber más que el 100%. No puedes hacer 121% de absorción. Pero si tú comes arroz con huevo o frijoles con huevo, ese 21% se le dona al alimento acompañante y mejoras la calidad proteica de la mezcla, digamos. Me acabo de rayar un poquito. Genial. O sea, digamos que la calidad de la proteína del huevo es 121%. Como si tú comes huevo solo, obviamente no puedes hablar de 121% porque el 21% sale sobrando. Pero la calidad de la proteína del pan o del arroz es de alrededor de 40%. Entonces, si tú comes pan con huevo o arroz con huevo, ese 21% de aminoácidos esenciales que sobra, digamos, se combinan con los aminoácidos con la proteína del pan o del huevo y ya no tienes, ayudas a que la absorción, la utilización de las proteínas del pan sea mejor. ¿Matemático? Bueno, más un químico. Confiaremos. A la bióloga. Tiene que haber un mecanismo, ¿no? Por el cual una molécula se ligue con otra y genere. Ya, en nutrición hay un término que se llama el aminoácido limitante. Cuando tú comparas, tenemos 10 aminoácidos esenciales y se ha establecido ya qué cantidad de cada uno de estos aminoácidos tiene la proteína ideal del cuerpo. Entonces, se compara la cantidad de aminoácidos que tienen las proteínas de los alimentos con este patrón ideal del cuerpo. Y en base a eso se saca un porcentaje. El aminoácido limitante es el aminoácido que tiene, o sea, del alimento, el aminoácido que menos cubre, digamos. En el caso de la carne, el aminoácido limitante está alrededor del 70%. En el caso del huevo, el más bajo, supera en 21% las necesidades del organismo. En el caso de del pan o del arroz, el aminoácido limitante está alrededor del 40%. Entonces, cuando tú comes pan con huevo, esos aminoácidos esenciales que, digamos, le sobran al huevo, ayudan a mejorar la proteína del pan. Bueno, yo todavía no entiendo, pero... Arroz con huevo, Julio, arroz con huevo es lo mejor. Pero bueno. Ay, claro, pero por lo menos tiene sentido. Sí, sí, sí, tiene sentido. Pero eso no sería más o menos como cuando tú comes harinas de dos orígenes distintos, por ejemplo, no sé, pues, arroz y, no sé, una aberración, fideo, ¿no? Ya, no, si tú comes arroz y fideos, como los dos son cereales, en los dos el aminoácido limitante va a ser la lisina. Pero por eso es que los nutricionistas recomendamos siempre, por ejemplo, menestras con arroz. Contrario a lo que dice la antidieta, que te dice menestras o arroz. Porque el aminoácido limitante de las menestras es la metionina. Y cuando tú los combinas, digamos que la menestra le presta lisina al arroz y el arroz le presta metionina a la menestra, y la calidad de la proteína sube alrededor del 70%, que es cercana a la de la carne. Y es el mismo principio que ocurre con el huevo, solo que el huevo no necesita que le presten nada, regala nomás. Tiene un huevo. Sandra, tiene un huevo, examinó. ¿Puedes contar un poquito más sobre la antidieta? Espera, antes de hacer... No. Espera. No, un ruidito. Yo tengo una pregunta sobre los huevos. Ya, sí, continuamos con huevos. Falta un ruidito, solamente para hacer... Hay que agotar el huevo. Para explicar. Sí, escuchen, ya, Natalie tiene una pregunta sobre huevo. Hay que hablar de los orígenes, diferentes calidades de los huevos. Tenemos que aprovechar el huevo al 100%. Sí, y cuando agotemos el huevo, pasamos a la antidieta. Ya, el 21% se lo pasamos a la antidieta. Sí, sí. Ya, Natalie, a ver. Sandra, ¿qué diferencias sustanciales hay entre los diferentes huevos que se ofrecen en el mercado? Me refiero al de avestruz, el de gallinas, el de codornices y eventualmente el de patos, no sé. ¿Qué diferencias hay nutricionales, no sé, en el porcentaje de grasas? Ya, es como comparar carne de res con carne de cerdo, con, no sé, pollo y pavo. O sea, si bien todos son carnes, son animales distintos. Y lo mismo pasa con los huevos, ¿no? Tienen similitudes y tienen diferencias. La calidad nutricional de los huevos de todos los animales depende en buena medida de la calidad de la dieta del animal. Entonces, si comparas la tabla nutricional de alimentos peruana, tabla peruana de composición de alimentos, perdón, el huevo de codorniz, por ejemplo, tiene el triple de colesterol que el huevo de gallina. Ah, sí. Qué bien. El huevo de pato más o menos el doble. Pero el huevo de codorniz tiene muchas más vitaminas del complejo B. Entonces, cada uno tiene sus fuertes, ¿no? Todos los estudios que se han hecho se hacen con huevos de gallina, porque el huevo de gallina es el más ampliamente consumido, ¿no? Ya. Qué pena, porque te voy a hacer una pregunta sobre el huevo de ornitorrinco. No tengo ni la más remota idea. No tiene. Aunque sí, no, es una pregunta interesante. ¿Qué hay con los huevos de no aves, huevos de reptil? De araña. De los marsupiales, básicamente, ¿no? Que claro, pone huevos y de ahí nace. En general. De mosca. Pero en general con huevos... Que no, pues huevos visibles. Sí, no sé, sorry. ¿Cómo es un huevo visible? Porque una cosa es un huevo y otra cosa es un microhuevo. Sí. Bueno. Ahora, Sandra, ¿qué hay con la diferencia? ¿Hay alguna diferencia entre el valor nutricional de huevos normales de supermercado y huevos de corral? Huevos de... Bueno, son de corral, ¿no? No hay otra terminología. Bueno, que el huevo sea de corral no implica que la alimentación sea distinta, ¿no? Uh-huh. La mayoría de alimentos balanceados, como todos los animales, son a base de soya, de maíz, y las gallinas que están, digamos que dice de huevos de corral, también pueden alimentarlas con soya y con maíz. Entonces, sí, puede ser que sí hayan diferencias, porque diferentes granjas alimentan a sus gallinas diferente, pero no necesariamente. Las gallinas que pastan, por ejemplo, si las gallinas están libres en pastizales, igual que el cerdo ibérico, por ejemplo, que come bellota, tienen mayores niveles de omega 3, pero eso no es solamente cierto para el huevo, sino también para la leche de las vacas que pastan, o para la carne del cerdo que pasta. Parece que los pastos tienen un efecto importante sobre el valor nutricional de los productos de origen animal, ¿no? O sea, sobre las carnes, sobre la leche y sobre el huevo también. Ahora, en Lima estamos rodeados de desierto. Pero si la gallina come harina de pescado... Eso aumenta significativamente el contenido de omega 3. Ahora, harina de pescado o aceite de pescado, ¿no? Pero también cambia el sabor del huevo. el sabor. Pero no le, no, o sea, el que la harina, el que la gallina coma harina de pescado no le genera un síndrome metabólico, porque la gallina, o sea, ha evolucionado para comer granos y tal vez algunas lombrices, pero pescado así en harina o no. Honestamente, habría que preguntarle a un veterinario. Lo que yo te puedo decir es que el omega 3 del aceite o de la harina de pescado sí se transmite a los huevos. Uh-huh. Y que vas a tener un contenido de omega 3 mucho más alto. Ahora, ¿hay alguna manera de nosotros, consumidores, saber cuál fue la alimentación de la gallina que puso los huevos que estamos comprando? No. ¿Sabes? No, yo tampoco sé. Eso es recontra secreto. Yo he asesorado a varias empresas que tienen huevos, que venden huevos, pero nunca, nunca me han dicho exactamente qué le dan de comer a sus gallinas, ¿no? Porque ese sí, es como, ¿no?, que el know-how de cada empresa. Alimentadas, ¿no?, con grano. Claro. O sea, lo que sí te puedo decir es, si compras, por ejemplo, huevos ecológicos, ¿cómo se llama?, huevos orgánicos, significa que todos los ingredientes de la alimentación han sido orgánicos, pero pueden ser maíz y soya orgánicos, que son difíciles de conseguir, claro, pero sigue siendo maíz y soya, ¿no? Entonces, digamos entonces que lo seguro sería tener tus propias gallinas en tu jardín y dejarlas que... Bueno, sí, pero en el fondo, mira, un huevo que... de una gallina que ha consumido aceite de pescado o harina de pescado, tiene un alto contenido de omega 3 y no necesariamente tiene un bajo nivel nutricional, ¿no? O sea, es un huevo que va a tener un perfil lipídico mejor. Uh-huh. Y créeme que si el huevo es alto en omega 3, va a decir en la caja. ¿Sandra? Sí. He leído, por ejemplo, que en algunos lugares venden huevos pasteurizados. ¿A qué se refieren exactamente? Y el huevo pasteurizado es, o sea, cascan el huevo en una fábrica de ovoproductos y van a separar la clara de la yema. En otros casos los dejan juntos y los pasan por una máquina que los calientan a cierta temperatura por un determinado tiempo, que no permite que se coagule, o sea, el huevo queda líquido, pero es como la leche pasteurizada, ¿no?, que tiene un tiempo de vida útil más largo. Entonces, pero en todo caso, eso no lo libra, o sea, eso le elimina cierto tipo de bacterias o microorganismos. Claro, si quieres hacer... ¿Cuál es la función? Claro, si quieres hacer pisco sour o mayonesa, te puedes sentir más seguro. Ah, vale. No, pero si vas a comer huevo frito, tortilla, bueno. Ya. Siempre y cuando se vaya a consumir, digamos, el huevo crudo, es mejor, en todo caso sería mejor consumirlo pasteurizado. Sí, bueno, ahora... los restaurantes muchas veces compran el huevo pasteurizado, no los restaurantes chicos, ¿no? Pero, por ejemplo, los servicios de catering para las aerolíneas compran huevo pasteurizado, ¿no? Porque no se pueden arriesgar a que le pase algo al piloto. ¿Y qué de los huevos que tienen doble yema, ¿no?, y que normalmente son más grandes? Esos me gustan bastante porque llenan más, ¿no?, tienen más grasa, ¿no? Pero ¿te gustan los huevos grandes, Víctor? Me gustan los de doble yema, específicamente. Y llena más, ¿no? Llena mucho más. Claro, es que es un huevo que pesa más, ¿no? Ahora, no llegan a ser dos yemas... Y para lo que cuesta, sí. Claro, no llegan a ser dos yemas del mismo peso de... O sea, no es lo mismo que comerte dos huevos. Muchas personas se preocupan porque dicen, ¿de dónde sacan huevos de doble yema? Es igual que los gemelos o los mellizos en los seres humanos, ¿no? Y... se sabe que las gallinas, digamos las gallinas en su etapa adolescente, son más propensas a poner huevos doble yema. Y si se mira el huevo contra luz, se puede llegar a ver, con una luz especial, ¿no? Se puede llegar a ver si hay una o dos yemas. Por eso es que te pueden vender los huevos doble yema, porque miran los huevos de las gallinas que tienen determinada edad, los huevos que tienen cierto peso... Y generalmente te dicen 70% de huevos doble yema porque existe la posibilidad de que simplemente sea un huevo grande, claro. No en todos los... En la caja de huevos doble yema no todos tienen doble yema. Pero no es... A veces la gente me dice, ¿cómo hacen para meterle la otra yema? No se la meten, la gallina la pone. No, pero hay mucha gente aficionada a estos huevos adolescentes, es increíble. Y tengo otra pregunta, porque es un video que se viralizó también con el tema del huevo, que salió, así como salió un video de unos chinos haciendo arroz de plástico, ¿no? También salió un video de unos chinos haciendo huevos de plástico también, porque le salía más barato que huevo normal. Pero ¿qué tan barato tiene que ser un huevo de plástico? Porque el huevo normal ya es bastante barato, ¿no? Sí, el huevo entonces es la proteína de origen animal más barata. Claro, entonces parece que sí, pero o sea, según el video, producían estos, en algún lugar de China, producían estos huevos de plástico, los vendían y la gente los cocinaba y como que no se daban cuenta, ¿no? Los cocinaban y sabía un poco distinto además, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que eso sea cierto, ¿no? O sea, yo de verdad vi el video, no vi otras referencias y yo supuse que era un video falso, o sea, ¿o tú crees que hay la posibilidad de producir un huevo barato que sepa como huevo pero que no sea huevo? No sé. Me parece que es difícil porque si tú, por ejemplo, evalúas los productos que hay como alternativas para los alérgicos al huevo, no llegan a tener las propiedades funcionales ni el sabor del huevo. Entonces, creo que puede ser que te vendan como un sustituto del huevo, puede ser que sea a base de plástico, pero que tú pienses que estás comiendo huevo... Difícil, ¿no? Me parece bien difícil, sí. Creo que eso fue el tema de un ciencia ficción en algún momento de la historia de la IA escéptica. No lo recuerdo bien. Bueno, ya que estamos hablando de eso, ¿qué hay con la alergia al huevo? ¿Qué cantidad de la población tiene alergia al huevo? ¿Qué causa la alergia al huevo? ¿Qué síntomas tiene una persona con alergia al huevo? La alergia al huevo... ¿Y qué parte del huevo es el que produce la alergia, no? La alergia al huevo afecta más o menos al 1 o 2% de los niños menores de 5 años. Es una alergia que suele superarse en el transcurso de la niñez, de la adolescencia. La mayoría de niños la superan a los 5 años, algunos se quedan hasta los 18 años, digamos, con la alergia. Hay pocos alérgicos al huevo que son adultos. Los síntomas varían, puede ir desde, no sé, urticaria, eczema, ¿no? Ronchitas, picazón, hay personas que pueden tener síntomas gastrointestinales, o sea que les causa dolor abdominal, diarrea, vómitos, y hay personas que incluso pueden tener reacciones anafilácticas, ¿no? Que ponen en riesgo su vida, pero son la minoría. ¿Qué es una reacción anafiláctica? Una reacción anafiláctica es cuando está comprometido el sistema respiratorio, baja la presión sanguínea y te puedes morir por la reacción alérgica. Esas son las alergias realmente peligrosas, digamos. Porque si te salen ronchas, no, bueno, respirar, es incómodo, digamos. Pero te salieron ronchas, ¿no? Pero si se te cierra la tráquea y te baja la presión, tienen que ponerte una inyección de adrenalina y te puedes morir. No, después de esa experiencia ya no vas a querer volver a comer huevo, me imagino. No, definitivamente no. Pero la cosa es que el huevo está metido en muchas preparaciones. Entonces sería difícil identificar exactamente a qué compuesto fue la alergia, ¿no? Por eso es que cuando se empieza la alimentación de los niños, muchas veces el pediatra te dice, dale primero un cuarto de yema. Si la tolera, dale media yema. Después dale la yema entera. Una vez que toleró la yema, te hacen probar con la clara, porque la clara y la proteína, la clara y la yema tienen proteínas distintas. Entonces, como para observar si el bebé hace una reacción alérgica, ¿no? En realidad, el porcentaje de la población que tiene alergias alimentarias es relativamente bajo. Cuando uno consume los huevos, definitivamente estos tienen como un tiempo de vida en los que se pueden consumir y después comienzan a descomponerse. Hay una característica que hay un tiempo promedio de la vida desde que es puesto el huevo hasta que se puede consumir. Hay un parámetro de tiempo en todo caso, o algunas características para poder distinguir un huevo que está en buenas condiciones para ser consumido versus otro que no. Bueno, son 28 días desde que la gallina pone el huevo hasta que, digamos, le ponen su fecha de vencimiento. Pero no todos los huevos vienen con fecha de vencimiento. Entonces, un truco es meter el huevo en un vaso de agua. Si el huevo flota, lo botas. Si el huevo se hunde... Ah, después que uno lo lava. Botas el vaso y te quedas con el huevo. Botas el agua del vaso, no botes el vaso, lo lavas nomás. Claro, o sea, no, es un buen tip, ¿eh? Antes de comerse los huevos tienen que remojarlos a ver si flota. No, pero además ella dijo que hay que lavarlos, entonces va como que haces las dos cosas a la vez, compruebas que está en buen estado y lo lavas. Pero el olfato no es buen indicador, o sea, supongo que cuando está mal. Bueno, sí, huele, si el huevo está podrido, definitivamente apesta a huevo podrido. Pero yo nunca he abierto un huevo que huela a huevo podrido. ¿Nunca te han pasado el huevo? No. Ahí supuestamente se pudre. Creo que me pasaron el huevo cuando era bebé, pero no recuerdo el olor. en la universidad, yo trabajaba antes en la universidad y enseñaba química y bioquímica de alimentos, y los ensayos que hacíamos con huevos, guardábamos huevos de los años anteriores, y ahí teníamos huevos que, bueno, casi no tenían clara ya. Estaban todos deshidratados, y cuando abríamos esos huevos, sí tienen un olor fuerte, pero igual no tenían un olor así a huevo podrido. El huevo tiene que estar bien malogrado para que huela a huevo podrido. Esto me recuerda la otra gran pregunta que siempre se hace a la gente y que a veces debate, es si pueden hacer un pollito de estos huevos. No. De la mayoría de los huevos. Se supone que en general los huevos son no fecundados, pero ¿ni todos los huevos son no fecundados? Bueno, si tienes gallinas en tu jardín, puede ser que te comas algún huevo fecundado. Y hay ciertas partes del mundo donde sí se comen los huevos fecundados. En Japón, por ejemplo, son una delicatez los huevos fecundados. Pero los huevos que vas a comprar en el supermercado o en el mercado, digamos, de los grandes productores, son con toda garantía huevos sin fecundar, porque esas gallinas no conocen al gallo. No lo han visto nunca. Creo que nunca. Sí se ve mal el programa. No gusta el gallo. Esas gallinas no conocen al gallo. Hay que mantener las gallinas como en un convento, más o menos, para evitar... Claro, están separados, pues, porque la gallina ponedora, las razas de gallinas ponedoras no son las mismas que las razas de gallinas productoras de pollitos para comer. Entonces, porque la gallina ponedora es una gallina que pone muchos huevos. Y la gallina, digamos, reproductora, la gallina que pone huevos para que nazcan los pollitos, son otras razas que el pollo crece muy rápido. Entonces, si es una producción, digamos, grande, ¿no? De una avícola grande, te garantizo que el gallo no se va a meter al corral de las gallinas. No. Eso está súper controlado. Para brotar a la gallina. Sí. Bueno, un gallo muy astuto también. Un gallo muy astuto. Yo tengo una pregunta más sobre el huevo. ¿A qué se debe el olor a medio azufre, a bombado, en los colegios y los niños cuando los niñitos abren su tupper con huevo duro? Clásico olor de refrigerio. Sí. Ya, eso es porque el huevo tiene azufre, precisamente. Huele a azufre porque el huevo tiene azufre. Es uno de los muchos nutrientes que tiene el huevo. Pero hay una forma de solucionarlo. Tienes que cocinar el huevo. No, tienes que cocinar el huevo con suficiente anticipación. Entonces, haces el huevo, por ejemplo, en la noche, lo dejas enfriarse toda la noche en la refrigeradora y recién lo metes al tupper en la mañana cuando ya está frío, y así no va a apestar cuando el niño abre el tupper. El problema es que las mamás meten el huevo al tupper o a la bolsa cuando está caliente, entonces el huevo suda y ahí bota su aroma. Sí. De hecho, lo que yo intento es envolverlo en papel y que el papel absorba el... O sea, porque igual para no tenerlo como que todo el tiempo. Yo creo que es cruel, ¿eh? Es cruel y puede ser potencialmente traumante. O sea, yo creo que es parte de lo que, de aquello con que los niños deben lidiar hacerse hombres de bien. Sandra, una pregunta. Dime. Hemos hablado de proteína animal y que el huevo es la proteína más barata animal. Uh-huh. ¿Se puede llevar una dieta ovo-vegetariana ovo-lácteo-vegetariana que cumple tus requerimientos? O sea, sin probar carne. Sí. Sí, o sea, los veganos, los digamos vegetarianos estrictos que eliminan todos los productos de origen animal, necesitan de todas maneras suplementos de vitamina B12 y en algunos casos vitamina B6, porque son vitaminas que solo están en los alimentos de origen animal. Pero al incluir cualquier alimento de origen animal, ya sea pescado, huevo o lácteos, puedes tener una dieta completa sin necesidad de consumir carne, ¿no? Y una pregunta, ¿y esos suplementos son de origen animal? O me parece que ya en los últimos años han podido sintetizar estos suplementos con origen vegetal, ¿no? La vitamina sí. B12 y ya tienen suplementos que son considerados veganos. Ahora, son sintetizados por biotecnología, porque las plantas no tienen la capacidad de producir vitamina B12, ¿no? Pero... me parece que se hace con levaduras o con bacterias. No estoy segura cuál es el proceso para hacer la B12, pero los microorganismos sí tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Y se sacan de... biotecnológicamente se producen. Uh-huh. Una pregunta sobre la manera de cocción de los huevos. Creo que Víctor comentó sobre el hacer los huevos al vapor. Sí. Que se pueden cocinar los huevos al vapor. ¿Hay alguna diferencia nutricional entre cocinar los huevos al vapor? Porque, por ejemplo, yo he leído y me han dicho mucho esto de que a veces es mejor cocinar las verduras al vapor para que no se pierdan los nutrientes en el agua y no se sobrecocinen. Sí. O no sé si han oído ustedes eso. Hay, o en general sí, siempre dicen... Sí. Hay evidencia con respecto a las verduras. Lo que pasa es que muchos de los antioxidantes y las vitaminas son solubles en agua. Entonces, cuando tú cocinas la verdura en agua, parte de los antioxidantes y de las vitaminas se van a perder simplemente porque se disuelven en el agua. Claro. En el caso del huevo, cuando tú lo cocinas en su cáscara, no tienes ese problema, ¿no? Ahora, yo no he encontrado ningún paper que me diga que el valor nutricional del huevo duro, digamos, es mayor si lo cocinas al vapor o en vapor. Lo que sí sé es que en Europa son comunes esos aparatitos eléctricos donde se cocina el huevo al vapor. Creo que es por practicidad, la verdad. Más que por un tema nutricional, creo que sí, ¿no? Creo que es porque le pones, claro, porque le pones una cantidad exacta de agua y se apaga la máquina cuando ya se evaporó todo, ¿no? Entonces ya sale exactamente el huevo en su punto. Tú escoges huevo pasado, huevo tres cuartos, o sea, y le pones la cantidad de agua según la cantidad de huevos que has puesto. Yo la entrevista que les comenté, que escuché de este experto en huevo en Science Friday, había revisado el tema y dice que al vapor se cocina más rápido, o sea, se transmite no, el calor. No, no se cocina más rápido porque él dice, discúlpame, dice 12 minutos para el huevo duro, mientras que si tú lo metes al agua hirviendo son 10 minutos, o sea que es más lenta la cocción. Pero lo que él dice es que se pela más fácil. Ya, ya. Claro, pero no tengo experiencia, le tendría que creer. Porque no tiene ningún paper sobre el asunto, ¿no? No, no tiene. Son experimentos que ha hecho él. Hay huevos que tú le sacas un poquito la cáscara y ya quedan pelados. O sea, la cáscara se une y se pela el huevo bien fácil. Uh-huh. Y hay otros huevos que tú le sacas la cáscara y no se puede. Como que tienes que sacar pedacito por pedacito. Sí. Yo siempre lo tomé como cuando comes mandarina. Y hay mandarinas a las que le puedes sacar la cáscara y mandarinas a las que no. Sí. Nunca pensé realmente en... Bueno, que sí, pero yo tengo un prejuicio. Para mí el huevo tiene que pelarse así rapidito. ¿Y si no, qué haces? Si no, ya como que no está rico. Ya lo comes, pero sin ganas. Sí. Y yo probé el tema del vapor y me dio la impresión de que se pelaba más rápido, pero no sé cómo comparar, de verdad. Sí, yo también leí la entrevista y él decía que se pelaba más rápido. Ahora, algo que también decía él en esa entrevista es que los huevos viejos se pelan más fácil que los huevos frescos. También. Y eso sí es cierto, eso sí hay evidencia. Cuando tienes, porque el pH del huevo va aumentando conforme envejece el huevo. Y también va creciendo la cámara de aire. Una forma de saber también si un huevo es muy fresco o es viejo es cuando tú tienes un huevo duro y lo pelas, viendo el tamaño del... la parte que le sale abajo como un huequito. Ya, la burbuja. Sí, se llama cámara de aire. Contra más grande, más viejo era el huevo. Y generalmente los huevos que tienen la cámara de aire más grande se pelan más fácil. Quiero decir que todos hemos mantenido la compostura excepto Julio, que se está riendo y no sabe qué hacer aquí. Lo siento, mi culpa, es que yo no entiendo. Y digo, todo lo demás estamos siendo perfectamente adultos y razonables. Sí, yo también. Hagamos una última pregunta para cerrar ya con el tema de los huevos. A ver, ¿quién tiene? ¿Alguien tiene algún comentario sobre los huevos? Una pregunta. Ya. El color de la yema varía en los huevos. O sea, a veces hay huevos que tienen una yema muy amarilla y hay huevos que tienen una yema medio anaranjada. Sí, sí. Y saben un poquito diferente también. Sí. ¿A qué se debe eso? O sea, depende también de la alimentación de la gallina. A las gallinas se les dan de comer diferentes florcitas, diferentes hojitas, precisamente para que puedan producir estos antioxidantes característicos de la yema, que son la luteína y la zeaxantina. Entonces, dependiendo de, no sé, la variedad de flores y de hojas que comió la gallina, el color de la yema, ¿no? En principio... ¿Pero hay un color que es mejor? Sí, podrías ver, o sea, por la intensidad del color podríamos decir que tiene más o menos antioxidantes la yema. Pero el ojo humano no tiene la capacidad de distinguir realmente el contenido de antioxidantes solamente por el color. Porque que tú tengas amarillo o anaranjado no es que uno sea mejor que el otro, sino que el color sea más intenso. Entonces, nada más. Sí, o sea, cuando yo he comparado la actividad antioxidante con el color de la yema, no he encontrado diferencias estadísticamente significativas. No que mi ojo pudiera reconocer. Interesante. Es gracioso, porque creo que eso está en la porque la ese es, Normalmente los huevos, digamos, baratos son de yema amarilla y los de corral son más anaranjados, ¿no? La yema es un poco más anaranjada. Sí, porque y eso supuestamente es porque comen más florcitas, planta. ¿No? Claro, come más pero planta yo también fresca. Podría, pero yo cómo sé, digamos, haciendo el diablo, cómo sé que en realidad le dan florcitas y este grano. Por ahí que le dan un colorante nomás y ya. Para que inclusive salga toda la cáscara de un color adecuado y todo, ¿no? Bueno, yo creo que todo eso está normado, ¿no? Como qué cosas se les puede dar en los alimentos balanceados a los animales. Si se cumple o no se cumple, ya tenés que confiar en Senasa y en Digesa. En principio, bueno, se supone que comen más hojitas y más florcitas las gallinas que ponen huevos más con yemas más oscuras, ¿no? Uh-huh. ¿Y es un mito que les den hormonas? A las gallinas, sí, porque... A los pollos. Sí, a las gallinas. Bueno, a las gallinas ponedoras o a los pollos para crecer. Bueno, claro, dicen que a las gallinas ponen ponedoras. Huevos estériles, que les dan hormonas, ¿no? Bueno, no se supone que no encuentras las hormonas en el mercado. Aparte que las gallinas ponen, o sea, se han seleccionado las razas de gallinas que ponen más o menos 202 o 220 huevos al año. Entonces puede ser que tú tengas una gallina, si tienes una gallina criolla, pues decir, mi gallina no pone tantos huevos, pero si compras una gallina de estas dos razas, en verdad no tengo en mente ahorita el nombre de las razas, esas gallinas ponen esa cantidad de huevos, ¿no? No se les ponen hormonas. ¿Y aminoácidos? Aminoácidos puede ser que los, o sea, sí, puede ser que claro, para complementar la calidad proteica de la soya y del maíz del alimento balanceado se les pongan aminoácidos, eso sí puede ser. Ah, yeah. Igual que se les ponen vitaminas y minerales, ¿no? Pero como te digo, no tengo la receta exacta. Sorry. Vamos cerrando que me da un huevo de hambre. Ya, todas sus referencias. Bueno, vamos cerrando el tema de los huevos. Hemos aprendido... Yo he aprendido un huevo. Y todos mis pans, ya no tengo ninguno. ¿Qué otras expresiones tenemos? Creo que solo eso, ¿no? No, pero que la gente sepa que el huevo es mucho más complejo de lo que parece. O sea, acá no hay ninguna causa para hilaridad, sino más bien para cuidar la salud, ¿no? Yo creo que el huevo ha sido reivindicado con los años. Había una especie de satanización del huevo por un tiempo, por el colesterol. Pero el colesterol en general se ha reivindicado y ya la gente está comenzando a distinguir entre las buenas grasas y las malas grasas, ¿no? Eso sí, y eso será un tema para una siguiente oportunidad en la que Sandra nos acompañe, en la que vamos a hablar sobre más, sobre otros temas de nutrición y no solamente sobre los huevos. Pero sí, coman sus huevos o sus sustitutos de huevos y sí, creo que sí. Y si fueran de plástico se darían cuenta, no se preocupen, no se crean esos videos. Sí, y si tienen gallinas, déjenlas comer pasto y bichos en su jardín y lombrices, sí. Y si no tienen gallinas, si tienen bichos y lombrices, pues consigan gallinas. yo promovería que la gente que tiene la capacidad, que tiene un gran jardín o algo, tenga gallinas. Y si tiene muchas sobras, un chancho, eso sí come de todo. Las gallinas a veces no comen de todo. Pero los chanchos no ponen huevo, Víctor. Bueno, eso sí. Un platipus, un ornitorrinco. Sí. Bueno, si tienen un estanque, ya, un ornitorrinco. Sandra, ¿te quedas con nosotros para jugar un juego de ciencia ficción? Ya. Yeah. Dice que sí. ¡Yeah! Yeah. Sé que sería fue muy emocionado. Entonces, porque no veo nada de ciencia ficción, pero bueno, probaré. Ah, no, de ciencia. No, no es de ciencia ficción, es de ciencia o ficción. Ah, ok. Ajá, bueno, hay entonces vamos a jugar ciencia o ficción. Sí, Natalie va a explicar. Ciencia o ficción. A continuación voy a leer tres enunciados. Dos de ellos son falsos y uno es verdadero. Ustedes van a tener que considerar cada uno de los enunciados para determinar cuál es el verdadero. ¿Solamente uno es verdadero? Sí. En honor a la invitada y al tema sobre huevos, he elegido el tema amniotas. Considerando los amniotas aquellos vertebrados que han desarrollado evolutivamente la postura de huevos. ¿La postura? Sí, poner huevos. O sea, los amniotas son... la postura de huevos. Sí, son los vertebrados que ponen huevos. Son los reptiles, los peces y los marsupiales, básicamente. Los amniotas son los vertebrados que ponen huevos. Ya. Y que esta adaptación les ha permitido poner huevos en ambientes terrestres. Pueden anotar eso. No son... O sea, los amniotas son terrestres todos. Uno, Cesarión es el primer representante fósil de un vertebrado amniota. Los renacuajos son amniotas con cascarón acuoso. Tres, en mamíferos la placenta es el equivalente al cascarón del huevo. ¿Quién va primero? Yo voy primero y elijo la dos. Y todo está muy difícil, Natalie. No debería hacerlo tan difícil. Y cuando dice cascarón acuoso, o sea, basta que sea un poquito acuoso y es acuoso, ¿no? Y no, espero que sí. Y la verdad es que no sé nada de lo demás. O sea, la primera me parece muy maleada. Es como, tendría que saber, haber leído algo, ver una noticia al respecto. Entonces, por ahí puede ser, pero... Creo que el cascarón de los renacuajos sí es un poquito acuoso. O parecían a través del agua. Y la 3, espera, bueno, y la 3... Ya dijiste, Aurora. Sí, sí, está bien, la 2, la 2. Ya. Uy, debería ir la mitad primero. ¿Yo? A ver, ¿voy yo? ¿O quién va? ¿Quién va? Yo, la verdad es que no tengo idea. La tercera no creo que sea porque el equivalente a la placenta humana creo que es la yema. Perdón, la clara. Ah, pero estamos hablando de amniotas, no de huevos de gallina. No sé. No tengo idea. Tengo que elegir uno, ¿no? Pero iré con el uno. Tienes que elegir la que crees que sea verdadera. Voy con la uno, porque no tengo idea. Ya, a ver, yo también voy por la uno. Que es la que, o sea, no tengo idea. El cesarión, nunca he escuchado de eso. Y que sea el primer vertebrado amniota, no tengo idea, pero... Pero podría ser perfectamente verdadera. No tengo ninguna información sobre la 1. La 2, sé que los renacuajos comienzan haciendo huevos fertilizados y de ahí les sale la colita y se mueven. O sea, podría ser que un renacuajo sea un huevo un poco, digamos, comienza con un huevo por lo menos. No sé si todavía se llame huevo, pero es una especie de huevo con cola. De ahí, claro, de ahí tiene toda esta metamorfosis que le sale, primero le sale la cola, de ahí los ojos, de ahí le salen las patitas y de ahí la cola se reduce y se convierte en una rana, ¿no? Entonces sí podría ser. Y la 3, yo creo que sí, que, o sea, la placenta es una especie de capa protectora, de cascarón, de capullo, ¿no? Es como un capullo flexible. Que hace las veces un cascarón, sino que el cascarón tiene que ser rígido porque está en la intemperie, ¿no? Pero presente es flexible para que entre y se amolde a los órganos y etcétera, ¿no? Sí, yo creo que puedes... Víctor, tienes que elegir la verdadera. Yo creo... Yo creo que... Yo he elegido la falsa. ¿Qué eres así? Gracias, Julio. Por ahí que ganaba por las razones equivocadas, como otras veces. Entonces... ¿Cuál es la verdadera? la 3. La 3 es verdadera. Yo creo que la realidad, si hubiera una equivalencia, sería la parte. ¿Cómo se llama? Esa membranita que está en el huevo, ¿no? Sería más parecido a una placenta. ¿El escroto? Esa es la palabra que estaba buscando. Esa es la palabra. Se llama membranas testáceas, Adrián. Ay, gracias. No es croto. La membrana que está, digamos, pasando la cáscara. O sea, entre el huevo y la cáscara, ¿no? Sí. Sí, me parece que los renacuajos sí podrían ser, o sea, como amniotas con cascarón acuoso. Sí, voy por la 2. Ya, yo me voy por la 1. La 3, sí, me parece que puede ser la clara. La 2, había entendido que las amniotas ponían sus huevos en tierra. Sí, eso digo. O sea, bueno, así que me voy por la 1. Pero los ponen en tierra. y luego, no lo sé. Ya. Sí, pues ya están todos. Ya, voy a empezar por la 1. Cesarión es el primer representante fósil de un vertebrado amniota. Falso, me lo inventé. Me lo inventé. ¿Quién es Cesarión? Completamente. Sí. ¿Quién es Cesarión, Natalie? El hijo de César, creo. Sí, suena romano. Sí, de verdad, Cesarión es el hijo de César. Ya, 2. Los renacuajos son amniotas con cascarón acuoso. ¿Recuerdan que les dije que los amniotas es una adaptación para poner huevos en ambientes terrestres? Los renacuajos precisamente no son amniotas porque los sapos ponen los huevos en ambientes acuosos. Ah, claro. Ah, ya. Pequeño detalle. Por eso todo esto era falso, recontra falso. Sí, hay huevos que no aguantan. Y el ganador de esta versión fue Víctor, quien escogió que en los mamíferos la placenta es el equivalente al cascarón del huevo. Si bien Adrián dijo que la equivalencia sería con la otra membranita, en realidad lo que ha pasado con la placenta es que es una fusión de varias membranas y modificaciones que permiten la misma protección y la misma capacidad de difusión de la membrana, pero dentro del ambiente de la madre. Entonces, en realidad solo es una modificación del huevo tal cual lo conocemos, con cascarón calcáreo. Pero en términos más o menos de analogía, sí son equivalentes. El ganador es Víctor. Pero la placenta alimenta al embrión, ¿no? No lo protege de golpes, digamos. Lo que alimenta... No, porque para eso está el cuerpo de la madre. Pero en realidad lo que tiene es como una fusión, o sea... Lo que he leído es que la placenta es una fusión de varias membranas que están representadas en los huevos calcáreos. O que tienen... Okay. Que tienen... Sí. Pero es una modificación. No es que sea exactamente igual. Sino equivale a en funciones. Como te digo, de amniotas no sé nada. En el caso de la gallina, el pollito, o sea, la yema se convierte en el pollito, la clara es la placenta y la cáscara vendría a ser el útero. En el caso de la gallina. No, la clara sería el líquido amniótico. Por lo que he leído acá. Okay. No soy veterinaria tampoco, ¿eh? La verdad es que no tenía ni idea. Bacán, la 3. Sí. Yo estoy bien, ¿eh? No me quejo. Claro. Gracias, Julio, ¿eh? Sí, pero yo gran detalle. Sí. Sí. Julio, Víctor iba a escoger la 1 y... Iba a coger la falsa. Sí, la más falsa de las falsas. Claro, y ibas bien porque esa era la más falsa de las falsas. Sí, no, y yo siempre me confundo así porque leo mal, siempre. O sea, no es porque no sepa. No, la mitad de las veces no tengo idea, en realidad. Bueno, entonces, habiendo ganado a Víctor y perdidos todos los demás. Bueno, vamos a cerrar aquí. Gracias, Sandra, por participar. Y espero que tengamos de vuelta para seguir hablando de nutrición, en este caso de todos los otros temas que quedan pendientes. Y explicarnos también muchos conceptos básicos de nutrición, igual como derrumbando mitos y hablar sobre la incertidumbre de otros mitos o de otras nociones. Y ya dije, comen sus huevos, así que comen sus huevos y pónganle huevos. Maravilla. No se me ocurre nada más. Bueno, y así concluye la edición 103 de La Guía Escéptica. Escúchenos, búsquennos en redes sociales. Y ya está. Nos escuchamos en la edición 104. ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! Y si vuelves con arroz, mejor. Para que se absorba mejor. Ah, un huevito con arroz. Para que supere el 100%. Uy, un huevito con salchicha.